Conexión directa con el laboratorio del profesor Bacterio, Fray Juan Ignacio de la Cueva, nos pone siempre al día sobre los lugares de poder que a veces no conocemos, los tenemos tan cerquita pero no les conocemos, y por eso tenemos a este gran explorador del misterio dispuesto a desvelar sus lugares incógnitos, llenos de magia, de poder, de fluvios, y como digo, a veces tan cercanos. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo llevas tus males? Bueno, mis males no están muy mal hoy, porque no tengo dolores en ninguna parte. Bueno, tengo un pequeño latiguillo por ahí, nervioso. Pero bueno, no pasa nada. Yo sigo con las anginas, fatal, fatal, muy mal. No, sí, ya te escucho. Muy mal, tengo voz de hombre en este fin de semana. Bueno, pues vamos ahí a Bocígano. Vamos a acercarnos a Bocígano, y es un sitio que yo he elegido como pueblo, como lugar central de una región absolutamente olvidada, perdida, escondida, y sin embargo está al lado. Porque los madrileños que salen por la Nacional 1 y se van de Burgos, del País Vasco, de Francia, no se pueden imaginar que un poquito antes de pasar el puerto de Somosierra, a la derecha de esas montañas tan absolutamente espectaculares que lindan o que hacen de frontera entre tres provincias, entre Segovia, Guadalajara y Madrid, hay una serie de pueblecitos, unos valles absolutamente insólitos, que como que el tiempo no ha pasado por ellos, ¿no? Están perdidos completamente. Pueblos como Colmenar de la Sierra, Corralejo, Cabida, Peñalba de la Sierra, El Cardoso, La Iruela. El central de todos, el que está justo debajo del Pico del Lobo, que se llama Bocígano. El Bocígano. Efectivamente. Esto, habitantes pocos, ¿no? Muy, vamos, en invierno dos. Dos. Y en verano, fácil que no pasen de 30 o 40. Sí. Pero no me lo podías concretar, que luego me envían correos electrónicos. Bueno, vamos a ver, para llegar al Bocígano hay que ir a un sitio algo famoso, ver, que es el Montejo de la Sierra. Montejo de la Sierra. Esto ya nos va a sonar. Efectivamente. Entonces, Adena, ¿verdad? Todo esto. Efectivamente. Salimos por una carretera que sale desde Buitrago de Lozoya hacia Gandullas. Y el hayedo más meridional de Europa. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero sí. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque hay más allá, en la misma latitud, pero incluso en una latitud inferior. Pero con semejante masa, ¿no? No, con semejante masa no, pero con una masa también prominente. Mira, en el Pontón de la Oliva, en la provincia de Madrid, justo donde el Jarama da su aguas a lo que es el antiguo canal de Isabel II, hay un extraordinario bosque de hayas que no es tan famoso como el de Montejo, pero que están ahí y que en los otoños son auténticas y es algo más meridional. También hay hayas en el Escorial, pero el gran hayedo de toda la región centro de España no es el hayedo de Montejo, es el hayedo de la Tejera Negra, que precisamente empieza en Bocígano y en Peñalba de la Sierra, que va de alguna manera rodeando el Pico Cejón hasta llegar a Cantalojas. Vale. Ese sí que es el hayedo, o sea, muchísimo más importante que el de Montejo de la Sierra. Lo que pasa es que el de Montejo de la Sierra se ha hecho muy famoso porque se ha hecho un centro de interpretación y porque se han puesto unas restricciones para visitarlo. Hombre, entre otras cosas, porque el hayedo de la Tejera Negra, para visitarlo hay que tener unos ciertos, ¿cómo diría yo?, relaños. O sea, que hay que echarle, ¿no? Sí, hay que echarle, sí. Hay que echarle, bueno. Hay que echarle porque es una zona bastante inhóspita, de prácticamente alta montaña, ¿no? Y en Bocígano, además de Layedo, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, en Bocígano nos vamos a encontrar un pueblecito pequeñito, muy chin, y nos vamos a encontrar sobre todo miles de millones de robles. Robles. Unos bosques de robles que cuando uno está en el Bocígano, podría perfectamente decírsele, ¿dónde está usted? Dice, pues estoy en los Cárpatos. ¿Pero esto sigue siendo Comunidad de Madrid? Sí, claro, la Comunidad de Madrid, por supuesto que sigue siendo Comunidad de Madrid. Bueno, ya es la zona, los últimos pueblos de la Comunidad de Madrid. Concrétame, porque luego. Vamos a dejarlo bien clarito. Los críticos inundan. Los últimos pueblos son Montejo y La Iruela. Sí. Y esta zona de influencia, porque a La Iruela pertenece el Bocígano como pedanía, pero sin embargo el Bocígano ya pertenece a Guadalajara. Sin embargo, como es pedanía de la de la Iruela y del Cardoso. Fray, que entonces la Iruela es Madrid. La Iruela es Madrid, el Cardoso es Guadalajara y Bocígano pertenece a ambos, al Cardoso y a la Iruela. Adiós. pero es que eso no importa mucho, porque realmente no nos vamos a encontrar en medio del bosque una raya que indique dónde empieza y dónde termina una y otra cosa. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que allí lo que vamos es a disfrutar de una naturaleza absolutamente insólita, unos prados absolutamente verdes, unas montañas bellísimas, precisamente además bellísimas porque no hay nada. No existe ni un puerto de Navacerrada, ni una urbanización, no existe absolutamente nada. Ah, eso es muy interesante. Y al otro lado, el Pico del Lobo, pues sí, está Riaza y está la pista de la Pinilla. Uh-huh. Y estos pueblos, como Bocígano, como Cabida y como Peñalba de la Sierra, además tienen una singularidad. Es la zona justo donde nace el río Jarama, uh-huh, que se precipita por allí, por aquellas escarpas y tal, ya camino de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Con pueblos cercanos como tan maravillosos como los de las Pizarras Negras, como Mampillo de las Ranas. Uh-huh. ¿Eh? Está la Sierra Pobre. Efectivamente, la Sierra Pobre. La Sierra Pobre, sí. Donde prácticamente todos son pistas forestales. Sí, sí, y sí, luego sí. Peñalba de la Sierra, que además hoy día podemos visitar allí una exposición de escultura al aire libre, iniciativa de un escultor que no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pero que ha reunido allí una treintena de obras que pueden ver justo en este sitio. Peñalba de la Sierra es el último pueblo, ya camino de la montaña y prácticamente más alto de todos. O sea que podemos disfrutar de un magnífico fin de semana por esta zona, ¿verdad? Bueno, es una zona absolutamente fascinante. Casas rurales habrá un montón, claro. Ahora, yo sí que... No, hay algunas casas rurales. No creas que hay muchas, ¿eh? Uh-huh. No creas que hay muchas. La verdad es que estuve preguntando por allí y la verdad es que no hay muchas. Sí. Lo que sí puedo asegurar es que es una naturaleza absolutamente exuberante en un lugar prácticamente olvidado del tiempo. Pero tiene, porque cuando uno pasea... Yo tuve la oportunidad el otro día de pasearme un poco por el bosque, bajo un sol tibio. Allí había, pues, vaquitas y había toda clase de bichos. Y a mí el bosque me dio la clarísima impronta de que era un lugar de poder. Ah. Efectivamente, porque la paz que me va era única, era esa paz especial de este tipo de lugares, ¿no? Eso cerca, en el Bocígano. En el Bocígano, efectivamente. En el Bocígano. Pues ahí tenemos un lugar de poder escogido por Fray Juan Ignacio de la Cuesta y vamos a rendir homenaje a esta zona, que también tienen derecho. Bueno, una de las cosas que me encontré en la zona del Bocígano fue un grupo de hippies que están restaurando un pueblo abandonado. Un pueblo abandonado del que no sabían el nombre ni siquiera ellos. Parece que se llama... Algo así como Matallana o Vihuela o algo así. Sí, bueno, yo vivo en la ruina y dice, pues aquí. Bueno, el caso es que estuvimos un rato con ellos y empezamos a recordar la época justo cuando empezaron todos estos movimientos. Hombre. Y me trajeron a Joan Baez. Entonces, claro, tenía por allí una guitarra y recordé uno de los temas que se hicieron famosos en aquella época. Cuando tú eras del Power Flower. Efectivamente. Hombre, iba con flores en el pelo Juan Ignacio, que también tuvo pelo Juan Ignacio en su día, ¿eh? Aquí le decíamos venceremos y Joan Baez lo cantaba así, un poquito de eco. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Qué maravilla, qué optimismo transmites. La verdad es que estábamos aquí recordando a Joan Baez, No nos moverán, al Che Guevara, Juan Ignacio de la Cuesta, todos los grandes iconos desde aquellos años. Bueno, pues muy bien. No está ni más pasarse de vez en cuando por el pasado, porque en el pasado hay lecciones que no podemos olvidar, a pesar de que algunos dicen que es mejor olvidarlas. No, sí, señor. No hay que olvidarlas. El pasado es el mejor profeta del futuro. Efectivamente. Fray Juan Ignacio de la Cuesta, hermano mendicante de la Orden de los Dominicos. Un abrazo tremendo. Hasta la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene. Y ojo, al Bocígano. Al Bocígano.